RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Comíamos llorando el pan mugriente y duro. En horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita lavando ropa ajena quebraba su espinazo al pie del tinajo. Por miseras monedas, ¿con qué calma? Bienvenidos amigos oyentes a una edición más de Librería Sónica. Literatura para untar. Bueno, hoy es un día muy especial y por ende nuestra musicalización va a estar ambientada en torno al ser que nos trajo al mundo. ¿Al médico, al partero? No, el día de la madre. Feliz día a todas las mamás y a las mamis y a las mamacitas, porque la todo que nos hay. Escucha, las que no nos escuchan también, felicidades en tu día, Elizabeth, ¿cómo Muchas te sientes? Gracias. Ay, chévere. ¿A dónde te va a llegar tu hija? Pues a un abrazo seguro. Ella te tiene una sorpresa, pero. No, no, ustedes son cómplices, no así que no te lo puedo decir porque yo soy cómplice de eso. Bueno, mira, para las madres, ajá, el regalo más rico es un abrazo seguro. Y una flor también nunca está de más, ¿verdad? Es el detalle de siempre. Sí. Así como el día de San Jordi. Exacto. ¿Te parece? Sí. Bueno, comenzamos con ese tema. Consejo de oro. Consejo de oro, interpretado por la voz inconfundible de Héctor Lavoe. Bueno, tal como es costumbre, comenzamos el día de hoy con nuestras efemérides. Tenemos que el 10 de mayo nace en 1843 Benito Pérez Galdós, escritor español. ¿Quién fallece? Fallece en 1982, el 10 de mayo. Peter Weiss, dramaturgo alemán que después se nacionalizó sueco, autor de una obra que causó furor en el teatro venezolano en los años 70, dirigida por el maestro muy querido Horacio Peterson, Marat Sad. Así es. El 11 de mayo nace en 1720 el barón de Munchausen, escritor a partir de sus exageradas historias. Rudolf Erich Raspe creó un personaje literario extraordinario por demás, en donde se funda la imagen del antihéroe. Si supieras que hay una película de Terry Gilliam que se llama El Barón de Munchausen, y esa película es una de mis películas favoritas, y es precisamente está creada en la novela de Rudolf Erich Raspe, que a su vez estuvo creada en este personaje, el Barón de Munchausen, que al parecer era un mitómano incurable y le encantaba exagerar con sus historias. Saltando de la parte de literaria a la parte de la pintura, el 11 de mayo de 1904 nace Salvador Dalí, pintor español. De Salvador Dalí les podemos recomendar, abriendo el programa, un libro que se llama Confesiones Inconfesables. Así que es como es una especie de autobiografía muy sabrosa de leer. Correcto. Nace también el 11 de mayo de 1916 Camilo José Cela, escritor español, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, premio Nobel de Literatura en 1989, y premio Cervantes en 1995. Y sin quedarse atrás, nace en 1935 Francisco Umbral, también español, un escritor que fue premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1996 y premio Cervantes en el 2000. El 13 de mayo fallece en el 2001, estamos a pocos días de llegar a los 7 años de su fallecimiento, nuestro querido Salvador Garmendia, escritor venezolano. Que tengo fresca en la memoria, que acabo de leer no hace mucho su producción para niños con motivo del Salón del Libro que se le homenajeó a él. Y recuerdo, en mis recuerdos de niña, La hija de Juana Crespo. ¿Tú te acuerdas de esa novela? Yo sí lo recuerdo. También tenemos que en 1946, el mismo 13 de mayo, nace Marv Wolfman, realizador de cómics estadounidense. Entre sus trabajos, bueno, reconocidísimos, junto con Marvel, está Spider-Man, están los Cuatro Fantásticos, está el Doctor Strange o Strange, creador del personaje Blade, del que luego se hicieron películas y todo. Así es, y hoy, bueno, nos queremos adelantar un poco en nuestras efemérides. Cuando digo adelantar, porque vamos a hablar de una fecha muy, muy importante para el mundo literario en general y muy en particular para Venezuela, en el 16 de mayo, ya que para dicha fecha nace en 1906 Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano. Nace en 1917 Juan Rulfo, escritor mexicano. Muere en 1703 Charles Perrault, escritor francés. Y también el 16 de mayo de 2007 fallece en Caracas la poetisa venezolana Elizabeth Schoen, a los 85 años de edad. Así es, bueno, Premio Municipal de Poesía en 1971 y Premio Nacional de Literatura en 1994. Quisimos adelantarnos en el tema de las efemérides con Elizabeth Schoen, dado que, bueno, nuestra invitada de hoy es una extraordinaria poeta, como tú bien dices, poetisa, yo me quedo más con poeta, bueno. y qué mejor homenaje que leer la poesía de Schoen a través de la misma voz de una poeta consagrada. Entonces, para aquellos amigos que nos están escuchando en Librería Sónica, como nosotros somos así de malvados, no le vamos a decir quién es, para pero que se queden ahí escuchando. Claro, para que se queden escuchando y bueno, sepan de quién se trata. ¿Qué tenemos para hoy, Linsabe, en cuanto al tema de noticias? Bueno, la semana pasada, o a principios de la semana, la reconocida escritora María Elena Maggi ofreció el 6 de mayo en la sede del Banco del Libro una charla titulada De animales, muñecos y fantasmas, una lectura de la obra para niños de Salvador Garmendia. Entre El cuento más viejo del mundo, Galileo en su reino, La viuda que se quedó tiesa, El turpial que vivió dos veces y Un pingüino en Maracaibo, hablaron, conversaron y tocaron el mundo del autor y su mirada sobre la infancia a través de su obra. Así es. También tenemos que el dramaturgo venezolano Vicente Lira estrenó el pasado miércoles 7 de mayo en la Sala Rajatabla su obra Los dioses del sur, bajo la dirección de José Domínguez. Con esta producción, la Fundación Rajatabla continúa con la programación de la primera muestra concurso Rajatabla de Dramaturgia Nacional en homenaje al maestro Gilberto Pinto. Los dioses del sur es una divertida comedia de enredos donde, a través de un juego de apariencias y roles duales, se cuentan los contratiempos que le toca vivir al protagonista Rodolfo Contreras para poder enterrar a su tía, una famosa actriz de telenovelas, en el cementerio del sur. Con tono cínico, el argumento de la obra coloca sobre el tapete cómo funciona el mecanismo de la manipulación de la verdad, aun cuando la misma esté a la vista, o peor aún, sea empleada para escamotear al prójimo sus urgencias más perentorias. Diálogos y situaciones con tono de falsa cotidianidad, personajes investidos de roles sagrados, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos hacer acuse de recibo de unos libros que gentilmente nos hiciera llegar Magenta, nuestro amigo Leroy, que estuvo presente por acá. Y Blanca Estrepón, y así todos es. Ellos desde allá nos enviaron. Ajá, tenemos Quien dijo Zapallo, que es parte de la colección premiada por el Banco del Libro Los Mejores del año pasado. Correcto, tenemos Caracas Siempre Nueva, es una breve antología de crónicas de Caracas, compilado por nuestro amigo César Segovia. Que además nos da mucho gusto por César, porque este estuvo postulado para Los Mejores del 2008. Así es, y tenemos también Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que también estuvo postulado para Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes del año pasado. Oiga, ¿no le molestan esos cabellos que le caen sobre el ojo izquierdo? No sé lo que ocurre. Cada vez que me siento en este banco, el viento me despeina. Permítame que se lo arregle. No resisto mirarla con ese cabello sobre el ojo. El cabello es mío y me lo arreglo yo. Y entonces, no lo dudo, un segundo más, usted es una experta peluquera que se arregla el cabello sin necesidad de espejos. ¿Cree usted que soy una experta peluquera? Y también una dama a la que el viento despeina a menudo. Pues no soy ni lo uno ni lo otro. Esto sí es una sorpresa agradable. Luego usted es sencillamente una costurera y con toda su instrumentación propia. ¿Usted? ¡Una costurera! ¡Qué casualidad! Yo trabajo, soy sastre. ¿Sastre? Unas tijeras, ¿siempre lo utiliza? Solo de vez en cuando. Sé muy bien que cuando los filos de las tijeras se deterioran no sirven más o... ¿Es que olvidó usted lo que soy? ¿Olvidarlo? ¿Habla con tal despreocupación? Porque jamás sospeché que a esta hora, en este banco, junto a estos árboles, encontraría una compañera. Es viudo. Compréndame, desde niño, mejor dicho, desde el momento en que nací, he soñado... ¿Con este momento? Si usted lo cree. Sí, lo creo. Pero cuando la comunicación existe, no es así. Y no importa la edad. Ni la tez. Ni la voz. Ni el cuerpo. Lo importante es que nos miramos. Y este fue un fragmento de Lo importante es que nos miramos, tomado del álbum número 6 de Valores Teatrales, una edición especial del Círculo Musical hecha para celebrar los 400 años de Caracas en el año 1967. Y escrito por Elizabeth Shawn. También estábamos escuchando de fondo la obertura del Barbero de Sevilla de Giovanni Paisiello. El tema es que, bueno, ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y el Barbero de Sevilla no fue compuesto por Rossini? Y la respuesta es sí. Pero antes de la composición de Rossini ya existía la mencionada obra compuesta por Giovanni Paisiello. Pero bueno, indudablemente fue la de Rossini la que permaneció en el tiempo y es un, bueno, como todos sabrán, un repertorio obligatorio del mundo de la ópera. El compositor italiano Giovanni Paisiello nació el 9 de mayo de 1740 y falleció el 5 de junio de 1816. Antes de ir al corte publicitario, le recordamos a nuestros amigos oyentes que hoy vamos a estar obsequiando un hermoso libro y que no le vamos a decir cuál es, para castigarnos y se queden escuchándonos. Lo que tienen que hacer es enviar la palabra libro al 3456, que significa dilo, seguido de su nombre, por supuesto, y la persona que más mensajes de textos envíe, más posibilidades tiene de ganar. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Lynn? 0.5 céntimos de Bolívar Fuerte. Y eso, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Ya venimos. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. En la voz de Julio Jaramillo interpretando el tema Madrecita. En este día tan especial, el Día de las Madres, te vuelvo a felicitar públicamente. Bueno, está bien, pues gracias, porque el otro fue en secreto. Así es, y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y está con nosotros una querida amiga, poeta. Otros le dicen poetisa, yo prefiero decir poeta, cuestión de gusto. Es lo mismo, al final estilo. De cuentas es así lo mismo. Es. Estamos con María Vázquez Benarroch. Bienvenida, María. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes, porque además es un programa que se divierten muchísimo haciéndolo y es un programa sabroso, es la literatura sabrosa. Es lo que queremos hacer con Librería Sónica desde el principio. Ya dentro de poco vamos a empezar a lanzar la cédula con el programa. Estamos yo vivo en eso. Tú te lo vives en eso, pero estamos a punto de llegar a un año de Librería Sónica y María acaba de comentar algo que es el principio de todo esto. Divertirnos y pasarla bien y en cierto modo, si se quiere, incentivar a nuestros amigos oyentes, que cada vez son más, a que lean, a que disfruten de la lectura de los libros. Nosotros lo que queremos hacer es formar un montón de gente gozona. Ah, eso es lo mejor que puede haber. Que descubra que el placer que hay en leer. El placer es de leer. Mira, yo quiero romper una lanza por lo de poeta y poetisa. A las poetas, mujeres, nos encanta que nos digan poeta. Porque poetisa lo crearon así como que ese rinconcito para las señoras que le echan agüita a los helechos, que hacen sus cositas de costura y entonces ahí déjalas ahí. Pero yo quiero ser poeta como Pablo Neruda o como Walt Whitman o como Alejandra Pizarnik. Entonces no es que la palabra poetisa sea mala, es que no nos gusta. Entonces, y no, y que sí, tiene esa connotación. Exacto. Que tú le dices. Sexista. Sexista, pero no en el mejor de los sentidos, sino más bien como, ay, mira, como poetuela, pues ella. Exactamente, como bien tú dijiste, aquella señora que rega su helecho, que está tejiendo unos escarpincitos. Sí, sí, sí. Tú entonces, con tu costurita, haz tu poemita algo. Y no me valga mucho. Valga la aclaratoria muy apropiada, porque cuando yo digo poetisa no lo estoy diciendo con un término despectivo, no, sino no, al contrario, con un término cariñoso. Lo que pasa es que pero se usa sí mucho, es verdad que se usa mucho, con pero esa a las sección. Mujeres que escribimos poesía nos suele gustar más que nos llamen poetas, porque tenemos la aspiración a que nuestro trabajo sea del mismo corte de calidad que cualquier poeta internacional. Sí, y desde un principio, hace muchos años atrás, cuando yo escuchaba la palabra poetisa de una manera sin pensarlo mucho, casi por rechazo natural, yo decía, bueno, y porque ella no es una poeta, sino una poetisa. O sea, me porque parece... escribía con tiza los versos de Poe. ¿Será? Mira, la otra cosa es que hablando de Peter Weiss, después de 30 años de aquel extraordinario montaje de Horacio Peterson que rompió fronteras dentro de Venezuela, en este momento, fíjate, casualmente se están haciendo dos montajes que van a estar listos a finales de este año y a principios del año que viene de Marat Sade. Y uno de ellos lo está haciendo la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, y tienen esa primicia. Sí, además, montaje pues de una obra extraordinaria, de absoluta reflexión en estos tiempos, como yo llamo, del cólera, que no son los de García Márquez, sino de grandes pasiones. Es una obra que llama muchísimo la reflexión, porque aunque está ambientada en un sanatorio mental y todos los personajes son dementes, uno llega a un momento en que viendo la obra se da cuenta que parece que los dementes fuéramos los que estamos fuera del sanatorio. Exactamente. ¿No? Así es. Entrando ya de lleno a tu obra, María, a mí me resulta a veces complicado trabajar y conversar sobre el tema poético, ya que veo esa gran y extensa obra que hasta el momento llevas desarrollada. Previo a estar en el programa me has comentado, bueno, que tus libros han sido editados en otros países y que con dificultad se consiguen en tu tierra, en tu patria, en Venezuela. Entonces, esto... lo traigo a colación porque yo digo, bueno, vamos a trabajar tu obra, vamos a leer tu obra. Yo, gracias a ti, la leí de principio a fin, incluso hasta la que está en tránsito. Y yo me digo, quiero leer algo de tu poesía. Y yo digo, bueno, y la gente que nos escucha ahorita en Librería Sónica, ¿dónde va a poder leer tu trabajo? Bueno, por ahora en internet, que afortunadamente es un medio extraordinario y que le ha dado un apoyo a la literatura, tanto a la poesía, a la narrativa, como a otros géneros extraordinarios. Y este año ya firmé contrato con Monte Ávila y para julio-agosto de este año parece que ya va a salir una antología de mis 30 años de trabajo como poeta. Hay 6 libros dentro de esa antología. Bueno, hay algunos, por ejemplo, el primero y el segundo, que son Haz de Corazones y Guerrero Llevaba Adentro, están completos dentro de la antología. Los otros, los que se han editado fuera del país, se hizo una selección de poemas en cada uno de los casos. Y está el antepenúltimo libro, que hay una selección de Amarrando la Paciencia a un Árbol, que es el último libro que el año pasado se ganó la mención de honor en la Bienal de Poesía Eduardo Cifuentes. Como yo he hecho mi vida de trabajo fuera del hecho literario, yo he vivido de otros oficios, he vivido de ser periodista, he trabajado en publicidad, he tenido que vivir muchos años fuera de Venezuela, entrando y regresando. Y claro, después del segundo libro, que fue Haz de Corazones, que se editó en 1988, mis libros han salido afuera, pero no por nada, sino porque vivía fuera de Venezuela y la oportunidad se dio. Inclusive hay libros que no se han publicado en español, sino que se publicaron en la traducción. Como es el caso, por ejemplo, de Estirpe de Lobos, pues, que se publicó en italiano. Y es curioso eso que tú estás comentando, que tus trabajos, aparte del tema de la edición, son libros que han recibido honores y premios a altos niveles. ¿Puedes comentarnos sobre eso? Premios. Okay. ¿Sabes qué? Bueno, sí, coincidencialmente, Guerrero Llevado Adentro, que es el primero ese año que se publicó, se ganó el Paz Castillo, se ganó la Bienal del Tigre, que era muy famosa para esa época, y la mención de honor del Chío Subillaga, que era una bienal que se hacía en Barquisimeto, que también era de bastante renombre. Luego, Haz de Corazones se ganó la Bienal de Calabozo, que acaba de cumplir 25 años en la edición de este año, y que yo muy orgullosamente puedo decir que este año se lo ganó Leonardo González, que es alumno de mi taller de poesía de Imago Mundi. Entonces, cuando se cumplen 25 años de ese premio, un alumno mío se lo gana. Y él me comentaba que se había emocionado mucho al llegar a Calabozo a recibir el premio y ver entre los libros que habían ganado la Bienal la portada del libro... que se había ganado la Bienal, que eras de corazón. Oye, qué bueno eso. ¿Cuándo comenzaste a escribir poesía? Chico, a los 12 años. ¿Recordarás algo de tus primeros escritos? Eran en rima, porque entonces uno, eran sonetos. ¿no? Y eran sonetos históricos, me dio por la historia. Entonces hablaba de los griegos, de los egipcios, de la vida. Era, yo creo que hay una maestra mía de bachillerato que es Hilda Marrero, que conservo algunas cosas, pero yo de esa época ya no conservo nada. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer un poema de María Vázquez Benarroz, que se llama Elogio Equívoco, y que está en su libro Haz de Corazones. Haz de Corazones, es correcto. El poema tiene un epígrafe que dice: sucumbe el macho y es devorado por la hembra, la cual, dice el predicador, es más amarga que la muerte. José Emilio Pacheco. Poeta mexicano, uno de mis poetas favoritos. Y dice así: siempre que un hombre comienza diciéndole, es una magnífica mujer, prepárese, pues luego viene la frase: es una lástima, pero debíamos separarnos. Entonces, observe usted su marmórea palidez, la inasible lágrima que tristona asoma a sus ojos. Olvídese de lo buena, noble e inteligente, y prepárese a conocer a la pequeña y nueva, deliciosa presa. Elogio Equívoco. Me encantó. Bueno, ese libro particularmente, Haz de Corazones, y por eso se llama así, es un libro de desamor. Todos los poemas que están allí son libros de desamor. Y ya que tú leíste ese, a mí me gustaría leer otros dos corticos de ese mismo libro que me gustan mucho. Están dedicados a Tomás Zona Indía y tienen un epígrafe de Ernesto Cardenal que dice: tú ni siquiera mereces un epigrama. Un epigrama es un poema de una sola línea. Imagínate tú el resentimiento amoroso que uno debe tener, ¿no? Uh-huh. El corazón partido. Sí, sí, son dos poemas. El primero se llama Rayuela y dice: con terror y júbilo esperas encontrártelo y suspendes la respiración cuando lees su horóscopo y compras sus cigarrillos, aunque detestes la marca, en este agosto de muerte donde el recuerdo arde en su tristísima hoguera. Uno supone que llegó pronto o tarde y que algún día estas mañanas que asaltan de frío tus piernas dejarán de añorar el tibio, húmedo surco de su espalda y el olor del café trastocándolo todo. Estamos solos. Cuanto queda son estos recuerdos que nada significan y sales a la calle buscando amor. Y la segunda parte de este poema se llama Así que esto es el dolor y dice: te desnudaste frente a su cama y oyó tus palabras de amor y deseo, y por primera vez en mucho tiempo el amor no fue furia melancólica, ni bestia agazapada, ni cuerpo acuchillado, ni botín y mercancía. Ahora el teléfono marca y suena ocupado, ocupado, ocupado como su corazón. Wow. ¿Qué quieres que te diga, María? Me quedé pensando en el poema y saboreando tu propia lectura. Antes de ir al corte comercial, le recordamos a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando el hermoso libro Mensajes en la Pared de Víctor Vegas. Y rapidito voy a leerles lo que dice la contraportada. La buena literatura está hecha de una mezcla de musicalidad y pertinencia. La buena literatura, además, tiene la virtud de la hondura y el rasgo de la ubicuidad. La buena literatura, en fin, es aquella que emplaza su propia voz y concede a sus personajes el don de la autonomía y la facultad de exhibir una emocionalidad propia y a la vez universal. Bueno, ese es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy. Tienen que enviar la palabra al libro, seguido de su nombre, el 3456, que significa dilo, y si usted es el ganador, nosotros, nuestro equipo de producción, se pone en contacto con usted. Vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando en el día de hoy, en este homenaje especial a las madres, felicidades en tu día, Linsabel, felicidades en tu día, María, madre por John Lennon, bueno, nota curiosa, el 15 de mayo de 1970 los Beatles lanzan su último disco como grupo, Let It Be. Let It Be. Y continuamos aquí en franca conversación y grata conversación con María Vázquez Benarroch. Nos comentabas que comenzaste a escribir poesía como a los 12 años. Poesía y teatro, porque fíjate tú que yo tengo dos pasiones, además de la poesía y de la literatura en general, que son el teatro y el cine. Yo me fui especializando en cine, y cuando en este país el 430 pasó a 17 y se arruinó el cine nacional por varios años, me dediqué a hacer teatro. Entonces hicimos mucho teatro con Luis Márquez Páez, que en paz descanse, hermano de Gilberto Pinto, en el Teatro Universitario. Montamos mucho Brecht, hicimos mucho Peter Weiss, hicimos las Desgracias del Señor Mockingpot, que es una de las grandes obras de Peter Weiss. Montamos bastante teatro latinoamericano. Y piezas tuyas leí también. Sí, el Teatro Universitario montó dos o tres piezas de las que yo escribí en los años 86-89. Y tuve la suerte que ahora que he estado viviendo varios años en Barcelona, Alberto Boadella montó tres piezas mías también, entre ellas un monólogo, ¿no? Pero sigue siendo una pasión incesante, porque es que además el teatro te da la reacción inmediata del público y es una pasión terrible. Todas las noches la misma obra es una obra distinta. Exacto. Hay una nota curiosa que yo quiero traer a colación en la conversación. Y es que yo leí en tu página, donde estábamos leyendo los poemas en internet, que el Jock Lars montó una pieza, una adaptación que tú hiciste para ellos. Dos piezas. Y te confieso, y les confieso a ustedes, amigos de Librería Sónica, que me da una envidia profunda, porque yo quedé enamorada de esa agrupación. Pero a ellos les daba envidia que yo, por ejemplo, hubiera estado dos años con el Rajatabla. Imagínate. Porque ellos, para ellos yo el Rajatabla, fíjate tú lo que son las míticas teatrales. Cuando yo me residencié en Barcelona en el año 1999, ya tenía nexos con la gente del Jock Lars, porque ellos habían venido a varios festivales en Caracas y yo había trabajado como periodista para la gente del Rajatabla. Uh-huh. En estos festivales, ¿no? Todo el mundo teatral se volcaba a hacer lo que fuera durante el festival. Entonces, fueron surgiendo proyectos, se hizo esta adaptación porque a ellos les interesaba montar cosas latinoamericanas, y era impresionante porque la misma ¿cómo te digo? La misma admiración brutal que nosotros tenemos por el Jock Lars la tenían ellos por Rajatabla. Claro, pero es que Rajatabla es un grupo emblemático y sí, que siempre mítico, fue y ha sido un puntal dentro de la escena latinoamericana. Y por lo menos la última vez, creo que fue la última o penúltima vez que vino el Jock Lars, que se presentaron en el Teatro de la Hermandad Gallega con una pieza que se llamaba Yo Tengo Un Tío en América. Yo ya por ahí tú veías que ellos querían buscar cosas hacia este lado del mar. No, y además que Cataluña tiene un nexo enorme con América Latina, porque mucha gente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se fue a hacer fortuna a América. Entonces regresaban, eran los indianos, y tú vas en Barcelona, por ejemplo, que es la capital de Cataluña, tú vas viendo palmeras y tú dices, bueno, pero una ciudad tan llena de palmeras, qué extraño, una ciudad europea. Y entonces ves frutas americanas en los dinteles de las puertas esculpidos. O sea, hay todo un trasvase de contenidos entre América Latina y Cataluña que hace que ellos estén muy interesados en todo lo que es nuestra cultura. Tienen su propia inyección de realismo mágico. Sí. Bueno, además, teatro y poesía siempre han ido de la mano. Ya tú sabes, por ejemplo, gente como Quevedo también eran autores de teatro. No en balde. Crear nuevos mundos también es obra de la poesía y también es obra del teatro. María, la mayoría de los poetas, y digo poetas, chicos y chicas, hombres y mujeres, ¿sufren de insomnio? Más o menos. ¿Por qué será eso? Es como un mal común. En mi caso, yo sé por dónde viene esto. Te agarraron la caída. En mi caso es porque siempre he tenido trabajos muy, muy fuertes, muy exhaustivos, de 15, 16 horas seguidas, y entonces después nunca puedes retomar el sueño de manera normal. Entonces, escribes cuando los otros duermen y duermes cuando los otros viven. Y suele ser una generalidad en el lado del literario, no solamente de los poetas, sino de los narradores también. En algo que llamaste coda, que es hacia el final, corrígeme si es así, hacia el final de la antología que va a salir en Monte Águila. Sí, recuerdo, no lo conseguí, pero recuerdo algo así como que al principio, justo lo que acabas de comentar, cuando eras una niña y comenzabas a escribir, te embelesaba por esas rimas poéticas y después con el tiempo vinieron estos grandes poetas como que a darte... Poetas de la calle, a sacudirte. A sacudir la alfombra. Esta es la calle, esto también es verdad. Fíjate, Pablo Neruda, Juan Gustavo Cobo Borda, José Emilio Pacheco, Benedetti, o sea, los grandes poetas de lo urbano y de la calle. Y de la cotidianidad también. Y de la cotidianidad, que además es uno de los valores que vas a encontrar en mi poesía, inclusive desde el primer libro, que es un libro extraño porque está hecho en lenguaje medieval, Guerrero llevado adentro, pero sin embargo toda la temática del libro tiene que ver con la tribu, tiene que ver con la gente, tiene que ver con la calle, con todo lo que sucede en el mundo de afuera. ¿Algún poeta, bueno, deben ser muchísimos, obviamente, pero algún poeta en particular que le guardes un sitial de honor en tu corazón, en tu alma? Mira, particularmente, poeta en Venezuela, Julio Miranda, que además fue un gran crítico, su poesía me parece extraordinaria. Y de los poetas mundiales, fuera de mis preferencias por algunos clásicos, Ferreira Goulart, que es el gran poeta de lo concreto en Brasil y que para mí fue un descubrimiento. Él tiene un poema que se llama Las peras, que es sobre dos peras. Y es tan conmovedor y tiene tanto que ver con la nostalgia, con el vivir, con el sobrevivir a la cotidianidad, a la rutina que siempre es tan destructora, que para mí fue un descubrimiento. Entonces, Ferreira Goulart, además, que es uno de los poetas emblemáticos de Brasil, sigue teniendo un sitio muy especial dentro de mi corazón y lo vuelvo a releer cada año y todo el tiempo le consigo cosas extraordinarias. ¿Y un poeta nuestro, venezolano? Bueno, fuera de Rafael Cadenas, por el cual tengo una admiración brutal, porque además tuve la suerte de ser su alumna en la Escuela de Letras. Uno de mis poetas favoritos es un poeta muy sencillo, se llama Reinaldo Perezó. Reinaldo es un poeta de la poesía breve, pero sus poemas son como dagas que te atraviesan. Entonces él y Rafael Cadenas, fuera de la admiración que le tengo a todos los poetas venezolanos, porque yo creo que nosotros tenemos un baluarte en poesía envidiable para el resto de América Latina. Sí, sí. Ciertamente, claro. Estoy de acuerdo. Eso lo comentaba en días pasados, hace un par de semanas, la escritora venezolana Marisol Marrero, que estuvo acá y decía... Y que me perdonen los del género, pero dentro de ese cosmos extraordinario de poetas, la voz femenina venezolana de los últimos 40 años es un fenómeno que no tiene parangón en el resto de América Latina y que tiene muy poco, tiene una luminosidad tan grande que tiene muy pocos referentes a nivel mundial. O sea, es un fenómeno el hecho de que nosotros tengamos tantas poetas mujeres y de tan alta calidad en los últimos 40 años. Sin duda. Vamos a nuestro corte comercial. ¿Tan rápido? Sí, el tiempo se nos va muy rápido. Yo se lo comentaba a María, el tiempo no nos alcanza. Le recordamos que estamos obsequiando hoy el libro Mensajes de la pared de Víctor Vegas. Deben enviarnos la palabra libro seguido de su nombre, el 3456. Y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. Al regresar, María Vázquez nos va a leer algo de nuestra homenajeada en el día de hoy, Elizabeth Schon. Y bueno, a disfrutar. ¿Qué más nos queda? Ya venimos. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Padre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción. Vicente Lira. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando en honor a las madres la canción homónima, Madre, interpretado por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Bueno, lo prometido es deuda. María, quedamos en escuchar tu voz leyendo. Es uno de los poemas de Elizabeth Shand que más me gustan y está en la antología de Harry Almela del Dulce Mal, Poesía Amorosa de Venezuela, que se las recomiendo muchísimo porque es extraordinaria. Dice: estamos solos, sin filtros, pero siempre donde hay orillas para los ríos. El río es la piel del árbol y del hombre. El hombre es el amante mayor, aguardando lo que huye, donde el goce y la herida saltan. Qué bueno es el hombre capaz de amar a la mujer. Uno está en el otro y se enloquecen y convierten el espacio en eso necesario para que se constituya la libertad. Por eso siento que soy una tonta, la que es llevada por la corriente, la maga justa de la casa. Solo el amor perdona y el amor se salva. Estos silencios son necesarios. Bueno, esa es una de las razones por la que Elizabeth Shand es la poeta que es. Sí, la lectura, por supuesto, de María es extraordinaria y me hiciste recordar aquello que conversábamos días pasados sobre aquellos silencios que hacía el poeta Cadenas en aquellas clases. Porque eran clases de poesía y poeta. Sí, eran unos silencios que a veces, yo que también tuve la suerte de estar allí, silencios fértiles. Sí, son fértiles. Donde crecían cosas. Hay veces que necesitas el despertar de ese silencio, es decir, me explico, ya, por favor, ya, necesito el otro verso, porque justamente es esa fertilidad de la que tú hablas, ¿no? Yo quiero leer, antes de dar el pase a nuestra sección de blogs, un poema tuyo, que se llama Oficio de Insomnio, y dice así: ¿sabe usted que estoy mirando el mismo cielo que usted mira? Y que es la misma rabia la que empuño cuando defiendo la posibilidad de ser mejor. Y que soy como usted torbellino y miel de pacífica ternura. Y que en este acto simple de buscar desesperadamente el sueño, sorbo mi trago de café cargado, y me olvido de recoger el periódico, de exprimir su contenido de muertes y acontecimientos, y espantando esta tristeza no autorizada y sin previo aviso, amanezco, y sé que es historia antigua esto de morir de amor. Los blogs de Librería Sónica. De mis poemas favoritos. Mira. Pero te comiste el epígrafe de Roberto Fernández de Tamar. Grave, ajá, cierto, no, cierto. Y aquí compártelo, lo... Compártelo, no sea egoísta. Clinsabel, compártelo con nosotros, es cierto. Ah. Que yo ya no pueda ser como era antes de haberlo conocido y querido mucho. Roberto Fernández Retamar. Honor a quien honor merece. Y como ya estamos en nuestra sección de los blogs, tenemos que aprovechar lo que habíamos dicho, amigos, antes de entrar a grabar, que este espacito lo íbamos a guardar para todo el tiempo que siempre nos comemos, porque María estaba conversando con nosotros fuera, su opinión muy, muy compartida acerca de todo este boom de blogs y de literatura digital. Sí, fíjate, la gran maldición venezolana es la falta de reedición de los libros de poesía y de narrativa. Entonces, este boom de los blogs ha permitido que el escritor tenga una herramienta que además hace que su trabajo quede expuesto, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Yo lo digo porque yo hace un año monté mi blog, que se llama Amarrando la Paciencia a un Árbol, .blogspot.com, para los que quieran, el cual recomiendo y que ya lo hemos recomendado anteriormente. Que no es un blog solamente de mi trabajo. Yo creo que el que menos hay allí es mi trabajo. Sí, es un blog para difundir la poesía universal, para comentar cosas interesantes, frases, muchas veces videos de música que tienen que ver con el poeta que está colocado allí, compartir descubrimientos, es algo que poetas poco conocidos, fotógrafos poco conocidos, porque la imagen y la poesía van juntas de la mano. Entonces, Internet se ha convertido en una herramienta extraordinaria para que uno tenga acceso inmediato a muchos autores que no son conocidos o que no nos son conocidos en ciertas facetas. Por ejemplo, comentábamos con Isabel que Julio Cortázar es poco conocido como poeta, y sin embargo su obra como poeta es extraordinaria. De la misma forma, siempre apreciamos a Borges como narrador, y en Internet podemos acceder a su trabajo como poeta, que es extraordinario, su trabajo de poesía. Buenos Aires, por ejemplo, sí, uno de los y algo muy que curioso, que tanto Isabel como yo, por gusto personal, cuando leemos los libros, nos tomamos el atrevimiento de hacer breves reseñas de los mismos. Y no hemos conseguido, con la grata sorpresa, la gran mayoría de los libros de autores venezolanos, es que consigues comentarios de personas de México, de Argentina, de España, de Costa Rica, de muchos lugares hispanohablantes, que te dicen, wow, esa reseña te quedó espectacular, yo quiero leer el libro. Al fin de cuentas, esa es la intención, que estas personas que acceden a este medio del blog, que de verdad es una excelente herramienta, se motiven y se interesen por esos autores venezolanos que a lo mejor no están editados por aquellas fronteras, pero es el inicio de algo. No, además, por ejemplo, mira, hay autores venezolanos que están publicando sus novelas o sus cuentos en su blog. Un ejemplo de ellos es Omar Mesones, que es un extraordinario narrador venezolano, y tiene su novela capítulo por capítulo, su nueva novela capítulo por capítulo en el blog, porque publicar se ha vuelto tan difícil y tan lento. Fíjate, tu antología Monte Ávila tiene 2 años en Monte Ávila. ¿Y va a salir cuándo? En agosto. En agosto, decir, si Dios quiere y no pasa nada, etcétera. Yo voy a decir como decía mi abuela, Dios mediante, porque Dios siempre quiere. Dios mediante, sí. Así es. Y no es el único autor que coloca su trabajo de narrativa, su trabajo de poesía. El blog de Judy Gerendas, La Balada del Bajista, donde coloca sus extraordinarios trabajos como crítico literario, que ya tú sabes que no hay casi papeles literarios ni publicaciones literarias diarias como había antes en el Nacional o en el Universal, etcétera, etcétera, claro, donde uno pueda poner su trabajo. Entonces los blogs se han convertido en un instrumento inmediato para que gente de los sitios más insólitos, yo por ejemplo tengo 2 personas que entran en Bangalore, en la India, a mi blog, y siempre entran a cosas de poesía latinoamericana, pregúntame. Bueno, a lo mejor son estudiantes de literatura. De letras. Probablemente, claro, o algún latinoamericano, o alguien residenciado allá, que entra a buscar parte de su lenguaje. Bueno, y a propósito de los blogs, hoy queremos recomendarles uno que se llama memoriasdelamamacita.blogspot.com. Es un blog muy simpático. Y no por ello es un blog superficial, donde su autora comparte su oficio de escritora con el de mamá. De allí queremos compartir con ustedes la siguiente lectura. Puede que se trate de un mal familiar, pensé al asomarme por enésima vez al cuarto de mi niña para pedirle que dejara de mover las manos y jugar, cantar. Ya deja de jugar y duérmete, le dije. Ella respondió que no estaba jugando, que solo estaba mirando sus juguetes. Entonces supe que así sigue jugando telepáticamente en su mente. Mira los juguetes desde una esquina de su camita rosa y sigue jugando porque no le hace falta tocarlos. Una vez, hace tal vez un año o más, me contó que en la guardería le habían prohibido dormir con su muñeca. A mí el corazón se me estrujó sonoramente y le dije que ya iba a hablar con la maestra, que cómo era posible, que qué vaina, que uno paga tanta plata para que al final se comporten como un orfanato de película mala, etcétera. Mi niña me miró sin entender. Tenía 2 años y medio en esos días, pero igual me consoló. No te preocupes, mamá, no tengo muñeca, pero tengo mis manos. Entonces, recordé que sus manos tienen vida y nombres propios, que están dispuestas a juegos infinitos. Son niños y son pájaros. Le cuentan historias que yo no puedo oír. Nadie puede imaginar la felicidad infinita que sentí al saber que mi hija dormía sin muñeca, pero con sus manos. Los juegos de los niños no son juegos, eso seguramente ya lo han observado muchos. Nada más serio que un niño jugando. A mi bebé no le hace falta nada mientras juega, ni siquiera hambre le da, a pesar de que es glotón. Suele meter jugueticos chiquiticos en cajas, gavetas y también en las guitarras de su papá. Así puede estar mucho tiempo y entonces no necesita comer ni que le cambien el pañal. No me necesita. El juego es su primera independencia. El juego es independencia y adicción al mismo tiempo. Nada más adictivo que el juego. De adultos queremos seguir jugando. Yo, por ejemplo, tengo mi juego en la literatura. Abandoné los Sims y me interné en los recovecos de la memoria y de la manía de llenar pantallas brillantes con letras, imágenes, respiraciones, chasquidos, existencias. Igual que mi hija, tengo mis manos. Como mi bebé, soy autosuficiente. El problema es que de adultos nos restringen, o nos restringimos, el juego. Y así se llama el texto, el juego, el cual lo pueden ver y pueden leer otras cosas muy interesantes en memoriasdelamamacita.blogspot.com. Com. Me encantó esa selección que hiciste. Bueno, viene muy al caso por el Día de la Madre que estamos festejando. Precisamente, y además que lo estuvimos acompañando de fondo con el concierto para violín en re mayor de Johannes Brahms, que bueno, quien fuera un reconocido pianista y compositor romántico, que naciera el 7 de mayo de 1833 y falleciera un 3 de abril de 1897. ¿Te gustó el texto, María? Me encantó, y además que eso me reafirma en lo que yo siempre digo en los talleres, que es que todo el mundo tiene la capacidad para escribir. Tanto poesía como narrativa. Lo que necesita es un primer empujón, una orientación en los libros, un gusto. Y después, la vida es más sorprendente que cualquier cosa que puedas escribir. Así es. Bueno, María, muy agradecido por tu visita en el día de hoy a Librería Sónica. El tiempo, como siempre, se nos fue volando. Les recordamos que, bueno, pueden enviar su mensaje de texto con la palabra libro seguido de su nombre para que participe por el libro Mensaje en la Pared de Víctor Bravo. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y nos despedimos con la frase del día. Entregamos el pan o la palabra para que otro se alimente. Por la palabra el hombre vive, se alimenta y en un momento se salva. Elisa Benchón. Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad. Benito Pérez Galdós. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes les hablan hoy, yo, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Nos despedimos, bueno, con buena música, con música en honor a las madres en su día. Y como para todas las mamás hay, también a las que les gusta, lo recio tenemos. Así es. En el fondo, Reinaldo Armas con Madre. Hasta el próximo domingo. Chao. Hay un amor en el mundo que tiene todo el valor, no se parece a ninguno y es más puro que una flor. Hay un amor en el mundo que tiene todo el valor, no se parece a ninguno y es más puro que una flor. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.